Shake it out, nigga. Skirt, skirt. Sonamos tan bien, tan bien que esta producción de FM La Caterva es la mejor. ¿Por qué? Porque es la que yo corta. Es así sencillo. No tiro muletilla ni astilla. Ah, bueno, estamos tranquilos. Bueno, seguimos así en FM La Caterva, herba. La carcova, ay no, la caterva, herba, la carcova, ey, suena bien, suena, vacila. Bueno, estamos tranqui. No sé qué hacer, no sé qué decir. No sé qué hacer y no sé qué decir. Por eso en esto yo tengo que proseguir. Veo la foto que me dice, shh, suena bien. Bueno, este ranking loco. Yo los provoco, los desenfoco. Hoy, gente, en realidad, en la página de Cultura Urbana había tirado que iba a ser un tema, pero como todavía no está editada la instrumental, obviamente, como es Cultura Urbana y suena en Cultura Urbana esta instrumental, esta cortina, como le decimos nosotros, no se terminó todavía, por eso no voy a presentar el tema. Pero, o sea, encima no es un tema, va a ser un freestyle que voy a hacer en el momento y justo acá donde estoy sentado en el estudio de FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Nada más que decir. Sara, decime el Facebook, por favor. Nuestro Facebook, FM La Caterva. Gracias. Hola, compañera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo acá tranca, sí, no quieres hablar, ¿ok? Pero nada, aquellos que quieran, Sara, compañera Sara, va a ser algo muy importante para este programa, para que ustedes hablen conmigo. Va, si quieren, no sé si quieren hablar conmigo, pero eso no es lo que menos importa. ¿Por qué? Porque si vos hablas conmigo, te vas a hacer reconocido, amigo. Ah, rimaban todo el hijo de puta. Bueno, Sara, dale, por favor, ayúdame. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Muchas gracias. Si todavía no sintonizaste FM La Caterva, te olvidaste que hoy es martes. Martes 30, estamos a fin de mes. Hoy martes. Empecé temprano, ¿viste? Es raro. O sea, y 5, 6 y 5 habré pensado. Empezamos bien. Estamos ready. Por eso, así tranqui, panqui, tranqui, las paqui. Son mis amigas también. Ah, cualquiera. Bueno. Dice que este ranking loco. Me dicen que tenemos que pasar al puesto número 8. No. Bueno, y en el puesto número 8 está Frijo. Y alguien que por ahí te gusta mucho cómo canta, por ahí te gusta copiarle el flow, hacerlo como vos, ya sabes, ¿no? El Frijo y Paulo Londra. Noche complicada, dice así. Amanecidos en la playa bajo el sol. Dos botellas en mi mano, no recuerdo qué pasó. Amigo, vamos rápido que hay un fiestón. Chicas bailoteando mucho, tomando vaso de a dos. Noche complicada, tengo mi manada. Quieren que salga, pero no quiero hacer nada. Mi cara cansada, la gente me llama. Y con una duda me levanto de la cama. Noche complicada, tengo mi manada. Quieren que salga, pero no quiero hacer nada. Mi cara cansada, la gente me llama. Y con una lúa me levanto de la cama. Frijo no es excusa, pero date cuenta. Tengo 19, pero parezco de 80. No es por aburrido, menos por agua fiesta. Pero no estoy ready, aunque la noche se presta. Sé que parezco como todos un viejo, pero la noche anterior el Paulito se pasó. Ahora sí que estoy destroyando, muerto de sueño. Ni siquiera tengo fuerza para hacer una canción. Mi wey, yeah, ¿qué le vamos a hacer? Yeah, ya no sé qué hacer. Yeah, único que sé es que noche complicada, tengo mi manada que quieren que salga, pero no quiero hacer nada. Mi cara cansada, la gente me llama y con una lúa me levantan de la cama. Noche complicada, tengo mi manada que quieren que salga, pero no quiero hacer nada. Mi cara cansada, la gente me llama y con una lúa me levantan de la cama. Pinta previa y escapeamos en el balcón. Ese rubio se llevó mi corazón. No te duermas que destapamos otro ron. Y un poquito de esos labios te hacen perder el control. Fiesta a la orilla del mar, no lo puedo controlar. Debido a que mi ideal me lo olvidé en la ciudad. Ya nada me pone mal, ahora hay que festejar. Que el sueño se nos cumplió, no paré de trabajar para poderlo lograr, ahora hay que festejar. Nena, no me mires tanto, que yo amo a otra aunque no pierda el encanto. No es cuestión de físico, es cuestión de tacto. Me voy con mi chica pero dejo mi contacto. Y pasamos toda la semana celebrando, que el tiempo que perdimos se nos escapó cantando. Noche complicada, tengo mi manada, quieren que salga pero no quiero hacer nada. Mi cara cansada, la gente me llama, ni con una duda me levanto de la cama. 4-302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Quieren que salga pero no quiero hacer nada. Mi cara cansada, la gente me llama, ni con una duda me levanto de la cama. Cuando me dicen que estoy loco, cuando me ven caminar por la calle y me dicen qué negro de mierda, en esos momentos pienso, me doy vuelta, le pego, lo puteo o sigo caminando. Pero no, hago esto. Me doy vuelta y le digo: guacho, guacha, soy re negro. Soy un re negro de barrio. Y no de piel. Es algo que vos no tenés por cheto, cheta. Algo que vos nunca aprendiste porque jamás fuiste de barrio. Algo que vos no sabés. Porque vos no sabés lo que es la pobreza. Vos no sabés lo que es pasar hambre. No sabés ni lo que es un mes estar sin comer. Por eso antes de acotar, chetito, chetita, anda a casa a tomar la mema, que yo sigo mi vacilón. Sí, sí, es cultura urbana. ¿Cuál fue, guacho? Sigue bien, ¿ok? Wey, shit, shit. Bueno, o sea, hablando tanto de negro, negro, negro, sí, ya sé de negro, pero o sea, me pintó, o sea, no sé por qué. O sea, el tema se llama Noche Complicada, ¿viste? Y ayer tuve una noche media complicada, más o menos. Pero nada, es como que trato de pasarla, ¿viste? Así que nada, me la aguanto, sigo caminando hacia adelante, a paso firme y bien de pie. Como siempre, nunca me tiro atrás. Así que nada, no sé, negro, que suene como tenga que sonar. Soy FM La Caterva y este programa Cultura Urbana suena aburrido. Es porque tal vez ya pasó un mes. Hoy es el cumplemes de Cultura Urbana. Tuve una mala noche. Se me cayó un diente el domingo. El domingo. Día de Dios, se supone. Dios no está siendo amigo conmigo, entonces. Diente entero, entero. O sea, me quería matar, man. Nigga, no sabes lo que fue. Y nada. Encima el mismo domingo terminé con mi novia. Fue el peor domingo de mi vida. No, el sábado, miento, fue el sábado. Pero nada, o sea, estamos así, seguimos ATR. No pasa más nada, seguimos ATR. Ni cabía, hermano, es la verdad. Así que negro, así que hablando tanto de negro, vamos a escuchar un tema que tengo ganas de poner. Ya lo conocen, Esteban El As, hablando de negro. Vamos a escuchar a Negro de Barrio. Sí, este tema Esteban El As lo hizo para todos los pibes de los barrios bajos, pero acá en Cultura Urbana yo se los voy a dedicar a los pibes de la 21-24 Zabaleta, a los pibes de Parque Patricios, los pibes del Monte Agudo, las pibas del Frida. Se los voy a dedicar a los guachos de la 31, pibes de Lugano que por ahí no me están escuchando, porque no sé si pasa Pompeya la radio, no sé, ni siquiera sé si llega Pompeya la radio, pero bueno, es lo que hay. También se le va a pasar a los pibes de Quilmes, a mi hermano bro Brian Pucheta, el Pucheta negro, el artista más conocido. Así que nada, mi brother Ignacio Escalante, te quiero bro. Seguimos así, RATR, así que no pasa nada. No sé qué más decirle, porque, o sea, no cumplimos ni siquiera media hora, loco. Qué bajón. Wow. pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos sabés qué pasó? Ah, me están diciendo por la cucaracha en los auriculares que tengo puesto que está sonando esta instrumental, o sea, esta cortina, porque hay un tema ganador. ¿Pero quién ganó? ¿Quién? Me lo diga ahora. Ese loco demente. Me lo diga ahora. Ya. Ahora. En este instante. Siendo 6 y 29 minutos de la tarde. Clavadas, 6 y 29. ¿Quién es el ganador? O los ganadores, o las ganadoras, o les ganadores. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Díganmelo ya. Ah, Daddy Yankee Bad Bunny. Daddy Yankee Bad Bunny han ganado. Salieron invictos en primer lugar. Va, segundo lugar. Bueno, no nos olvidemos que hay una canción más. Y su canción es... Vuelve. Olvidarme de ti y de todo lo que hicimos en aquella suite. Baby, tú eras de verdad. Ninguna de estas putas son anina. Son como las Liputon feca, hechas en China. Te juro que verte con otro me lastima. Estoy esperando que vuelva y te me trepa encima. Por eso yeah. Vuelve. Sin ti el mismo ya yo no seré. Estás con otro ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver. Por eso vuelve. Sin ti el mismo ya yo no seré. Estás con otro ya yo me enteré. Dime si como yo lo sabes ser. Queda claro que nosotros los hombres somos los peores negociantes. Cambiamos el oro por el cobre. Daddy Yankee, King, Daddy Yankee, yo. Daddy Yankee, yo. Yeah. El disco de oro, baby. Aleluya. Mambo Kings. Mambo Kings. Yeah. Hear this music. Hear this. Hear this. This. Drop Kings. Baby. Bad Bunny, Siggy, Daddy, Yankee, yo. Seguimos en cultura urbana. Sí, sí, pana. ¿Cuál es la que fue? ¿Sabes cuánto tarda un burro en morir? Ni idea, pero voy a sentarme acá para observarte. Hijo de perra. Otro. Pepito le pregunta a su maestra: maestra, ¿me contagiaría usted por algo que yo no hice? De nuevo. Pepito le pregunta a su maestra: maestra, ¿me castigaría usted por algo que no hice? La maestra le responde: no, Pepito, por supuesto que no. Pepito le dice: qué bueno, porque no hice la tarea de hoy. Oh, quédate pillo, macho. Me la acordé bien cheto. Pillo, pillo, dame un lillo, corta, guacho. Dale el pillo. Seguimos tranca, saca, matando placa y acá. Guta, guta, guta o no guta. Cultura, cultura urbana, pana. Cultura, cultura, cultura, cultura urbana. Tana, pana, pana. Hey, shit, shit. Argentina está toda en la mala, pana. Bueno, fue. ¿Cuál es la que fue? ¿Tenemos que seguir el ranking este loco que creé un día? ¿Y en cuál estábamos? Ah, sí, me acordé. En este ranking loco de cultura urbana, en este estudio de FM La Caterva, pasamos al puesto número 7. Se hacía el voz de locutor, el hijo de puta. Shit. No. Me estás jodiendo. Bueno, lo digo. En el puesto número 7 de este puesto, de este ranking loco, tenemos a mi ídolo, el exponente del rap, a la criatura salida de las tinieblas y del sol, la luz y la sombra, el Canserbero. ¿Y qué tema de este grosso, de este grosso artista que ya murió hace mucho tiempo? En el 2015 se fue. El tema se llama Nah. Estos malditos mediocres de mierda de pana ya me tienen harto, están buscando.

pido petróleo, solo digo lo que es obvio. Tiene amor y odio, ya. Aquí no hace falta nada. Más volumen puede ser. Quienes me odian, cuídense. Ya a veces les mete. Aquí no hace falta nada. Más volumen puede ser. Quienes me odian, cuídense. Ya a veces les mete. Aquí no hace falta nada. Me teletransporta al infierno. Ajaja. Check it out. Check it. Skere. Skere. Skere, nigga. ¿Cómo le dice? Lol. Now, now, now. Check it out, nigga. Check it out, nigga. Bueno, decimos así tantas pelotudeces hoy en día. Que, o sea, no se sabe, o sea, qué es lo que está pasando en la Argentina. Y yo sí lo sé, sí, no te creas, sí lo sé. Estoy más ahogado en la realidad que otra cosa, man, nega, por eso soy tan real. Como dice mi ídolo Khan. Y esa frase la tomo yo, que fue. Es el... ¿Cómo se dice? El... Bueno, sería como el dicho del programa, algo así, no sé cómo se dice, no me acuerdo. No es el logo, porque el logo es cultura urbana, o sea, no. Bueno, y dice así, lo que dice el programa y lo que dice Cancerbero. Soy más real que Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas y su fachada. Si no entendiste, perdiste. Corta. Hey, check it out. Seguimos bien. Ok, pasamos del puesto número 7. Nos vamos al puesto 6. Y otra vez que no podés, ranking loco, yo te provoco. Muévete un poco, desenfoco. Así nomás. Dice. Bueno, gente, estamos en Cultura Urbana, en este hermoso estudio de FM La Caterva, en el hermoso barrio de Barracas. Estamos tranqui, pasando un poquito más allá de la 21. Respeto a los perros del bar, guacho. Así que vamos a escuchar un poco de rap chileno. Nos fuimos de Venezuela, viajamos a Chile. Sí. Y en el puesto número 6, Mambo Rap. Y su Club de Porros. Bienvenidos al Mambo. Ay, unos porritos, güey. Ajá, yeah. El Club de Porros. Yeah. M, B, R, P. Estaba en la plaza fumando unos ¡Pardo! Cargo con lo mejor que te entretengo. Se lo presento al Club de Porros con mi asiento. En la bola de escobete con Coca-Cola zorro. Corro el porro, corro pa' la oita porro. Una lumbra joro, ni blin blin, y sin efecto el coro. Los versos de zorro nos borra como un cordial de coro. Puta donde tenés, ¿cuál hiciste la tarea? Vio la brea si estaba estudiando, pero en la vereda. Y los trabajo en grupo, Club de Porros, me de grupo. Son astuto, con palabras media saica que disfruto. Disculpe, profe, si no la voy a escuchar. Yo traje audífonos, mejor voy a dibujar o grabar letras para después ir a grabar. Si querés me echaba afuera, es mejor, puedo fumar. Nunca entrábamos a clase, el flow solo se nace. Llenos los cuadernos con compases. Siempre critica nuestra frase, y es lo que se hace. En el Club del Paso y una fase. Nunca entrábamos a clase, el flow solo se nace. Llenos no los cuadernos con compases. Siempre critica nuestra frase. Y es lo que se hace. En el club del paso y una fase. Media hora atrasado y si me quedo acostado, mejor me voy pa' la plaza porque el mambo ya está armado. Buena guacho, falte al colegio pa' puro fumar. Drogado, así me gusta, hermano, venga a freestylear. Ya no veo este lugar, me elevo el cráneo a fumar. Tanta mente pa' hacer arte, pero no he estudiado nada. Empecé con un cigarro y terminé con el chimbombo. En la plaza todo pasa y cometeado me transformo. De porro soy, no sé dónde voy. Si es que soy, me doy de cuenta que con porro voy. No he visto dónde estoy, no hay pausa en el día de hoy. Si soy porro por la yeca, si soy porro, ¿dónde voy? Tarea pa' la casa, ambos rapes pa' la plaza. Prendiendo la vela y viendo como la chiquilla goza. Tarea pa' la casa, vamos rapes pa' la plaza. Con los ramas que ganas, con el porro, ¿y qué pasa? Tarea pa' la casa, vamos rapes pa' la plaza. Prendiendo la vela y viendo como la chiquilla pasa. Tarea pa' la casa, vamos rapes pa' la plaza. Con los ramas que ganas, con el porro, ¿y qué pasa? FM La Caterva. Irán quedando pedazos de mí a lo largo de la tierra, en los lugares más íntimos y más públicos, en las ciudades del norte y del sur. Siempre es otoño, las finas capas de mis órganos caen y luego crujen en el suelo bajo el peso ligero de los transeúntes. En cada acto de amor estallo como una granada. Y después de la sobremesa, me recolecto, metódica y mansa. Pero estoy empezando a perder la paciencia. Tengo un fuego y un miedo grande por los años futuros. ¿Cómo serán las próximas casas, los próximos almuerzos, sin lengua o sin manos? ¿Cómo serán los próximos hombres y mujeres que me desvistan? ¿Y qué pasará cuando quiera armarme y no encuentre, por ejemplo, el corazón? 97.3. Sí, seguimos en la 97.3, dale sintoniza. Y si todavía no sintonizaste o por ahí recién ahora te estás enganchando, porque yo siempre empiezo en 45 y son 7 menos 10. Y pensaste, ¿qué onda? ¿Empezó antes, Bruno? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues así es. Brunito el demonio ha empezado puntual por primera vez en este cumplemes de cultura urbana. Estamos haciendo este festejo con grandes artistas y mucha música muy buena para sus oídos, para romper sus tímpanos, porque esto 100% está grabado 100% ATR para que lo busques en archive.org. Te va a aparecer una página, te va a aparecer un icono que dice traducir porque está en inglés. Pones traducir y buscas cultura urbana. Y la fecha de hoy: 30.10.2018. Así va a estar guardado en archive.org este gran programa de cultura urbana. Seguimos así, tranqui, para que lo escuches bien. ATR desde tu casa, pongas así un estéreo gigante y pongas toda esa música que te gusta. Y así nomás, FM es la Caterva, en la Caterva, en la Caterva. Check it out. Seguimos tranqui. Bueno, un tema que voy a pasar ahora. Esto, viste, es re fácil, es como ser DJ y hablar sobre una pista y pasar música, obviamente. Es la misma. No voy a decir ponga, voy a decir es la misma cagada. Suena muy fuerte, ¿no? Bueno, la misma cagada, no importa.

porque cuando te vi dije, si yo me casara con ella, sería tan feliz. Y ahora que estamos comprometidos, te lo digo así, me haces feliz. Y quiero ser feliz a tu lado, vivir siempre enamorado, porque tú me has conquistado y también me siento amado. Hermosa. Machu. No sé, creo que es el mejor poema de amor que habré buscado en YouTube. Sí. Sí, lo busqué en YouTube, entonces. Pero a vos te gustó, corta. No podés decir más nada, pero yo se lo voy a dejar a esa hermosa chica que tanto amo. Esa que cambia siempre mi forma de ser. A esa que siempre me saca una sonrisa y me hace feliz. Así que nada, no voy a decir su nombre porque a ustedes no les interesa. La anterior me dejó, pero yo jamás me quedo atrás, paper. ¿Qué más quería? ¿Qué es lo que más quería? Jamás me voy a quedar atrás. O sea, no. No me tiro abajo ni por la orden de un genio que me tira abajo de un tren. No, jamás me tiro abajo. Soy yo y nadie más que yo. Corta. Al que le guste bien y al que no también. Ah, es el Sensei MC en su gran programa Cultura Urbana. Shake it up, go, nigga. Como le decían a Danisa. Fuck you, bitch. Bueno, seguimos a TR. Tenemos que, o sea, tantos poemas de amor. Tanto I love you. Tanto tú eres mi vida. Tanto tú eres mi sol. Tú eres mi luna. Tú eres mi cielo. Tú eres mi amor. Vamos a pasar a un tema de amor. Y sí, corte. Raperos argentinos, de argentinas, de Argentina, nos vamos volando a España para escuchar a She con Gema con Dime que me quieres. No sé qué tiene, pero despierta algo en mí. Cada día la veo pasar y tengo que decírselo. Es una locura. Nunca antes había sentido algo así. Y aunque sé que no está bien, voy a hablar con él. Dime que me quieres. Olvida el presente. Vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado. Olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Hay una chica que me gusta desde que la vi. Jamás pensé que ahora mismo estaría así. Me siento bien, con ganas de saber de ella otra vez. Debe ser especial porque lo noto en la piel. Ayer la miré al pasar y supe que había algo. Entre ella y yo surgen cosas y eso no puede negarlo. No puedo evitarlo, no puedo esquivarme. Vamos a encontrarnos, sé que esto no está bien. Ella está con otro chico, yo también estoy con alguien. Y es un reto para mí. Mis sentimientos piden que me acerque sin pensar. Y si lo hago romperé aquello que le prometí. Pienso en esa chica tan curiosa como linda es. Algo extraño pero sé que ella es distinta. Es su mirada la que me habla y su niñez. Necesito verla aunque sea dime la última vez. Dime que me quieres. Olvida el presente. Vamos al futuro. haciendo yo por él. Mima de cada parte y cada sample de mi piel. Y quiero verlo, ¿qué estará haciendo? Pensar en mí o en lo que estoy diciendo. Incomprendida esta locura que aparece. A solo medio metro su perfume me estremece. No sé qué decir ni qué hacer, solo pienso en él. Puedo imaginar y soñar solo con mirar. Pero esperaré, yo sé que él tiene a otra mujer. Cruda realidad, mi ansiedad pide de mí. Dime que eres, olvida el presente. Vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado. Olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Es la hora, ya no puedo más. Quiero sentirlo y decirle te quiero ya. Dejaré atrás mi relación. Tiene que saber qué siento. Debo confesarle que no soporto el dolor. Te buscaré, lo juro, te demostraré que puedo. Que quiero, prefiero terminar con este juego. Vamos a apostar por soñar. A dejar que el mar nos lleve juntos allí donde pueda amarte. Vamos a empezar a viajar, a sentir la paz que guarda el mundo cuando comienzo a mirarte. Escapémonos y escondámonos del resto. Partamos a un sitio donde surja nuestro encuentro. Podremos hacerlo, tan solo confía en mí. Tenemos que vernos para marcharnos de aquí. Si no lo hacemos ahora, nunca podremos saber el final de nuestra historia. Dime que lo vas a hacer. Vamos. Dime que prefieres. Dime que también sueñas con esto que tenemos. Pero dime que me quieres. Quieres, quieres, quieres, quieres, quieres, quieres. Dime que me quieres. Olvida el presente. Vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado. Olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Sí, mendiga. Así nomás. El Facebook de FM La Caterva, por favor, Sara. Nuestro Facebook, FM La Caterva. Sí, y el mío. ¿Tienen ganas de saber cuál es mi Facebook? Nah, mentira. Iba a decir FM La Caterva, pero no. Ese es el Facebook de este gran hermoso estudio. Mi Facebook es Bruno Ezequiel. Mi Instagram, el Sensei MC guión bajo nega. El Z-E-N-Z-E-Y guión bajo, como se escribe, nega, nega, nega, nega, con doble G. Así que nada. Ah, me estaba olvidando del ranking, boludo. Qué boludo que soy. Bueno, bueno, seguimos así. Bueno, bueno, seguimos en shit. Bueno, bueno, seguimos en nick. Bueno, seguimos. Y en este ranking loco de cultura urbana, en este hermoso estudio que tiene el cartelito de aire prendido en rojo. O sea, nadie tiene que molestar. Nadie tiene que entrar al estudio de FM La Caterva, porque está tomado por mí, Brunito, el Sensei MC, su anfitrión, DJ Sensei Mix, como se escribe, negue. Así que nada, en el puesto número 5 tenemos a Miss Bolivia. No sé quién eligió la música, no sé, porque yo no fui. Pero bueno, o sea, soy el dueño del programa, conduzco, pero, o sea, toda la música, todo lo que suena bien piola lo hago yo. Pero, o sea, la música yo la elegí yo, o creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, nada. Mami, te quiero. Cualquiera. Bueno, puesto número 5 de este ranking loco de cultura urbana, tenemos a Miss Bolivia y su tema, Loca Atrevida. Verlo un poquitito. Está todo ok. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok. Original, carnalas. Y se me nota la lengua, ven.

pastilla. Yo de urbanización y tú mi riquitilla. En la calle se rumora que tengo pandilla. Y pa' tus padres, yo soy la pesadilla. Fumando taquilla hasta que el sol alumbra. Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra. Como es que hay con Maxi, super relax. Y tú conmigo sientes que estás en otra galaxia. Bueno y sano, preguntan el Capestrano. Como un loco se puede ganar todo lo que gano. Y como una mujer de tu nivel se puede hasta fijar en un hombre que es bipolar y con un fallo mental. Díselo más, que tú estás puesta pa' mí. Como yo estoy dispuesto pa' ti. Somos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí. Díselo más, que tú estás puesta pa' mí. Como yo estoy dispuesto pa' ti. Somos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí. Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio. De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio. De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Un amor de cloropín, de Xanax, de comprar en Saks. Los contratos de los shows siguen llegando por fax. Y mientras la cuenta sature y la plata me dure, los doctores no encuentran la medicina que me cure. Yo tu loco y tú mi loca, aquí nadie se equivoca. Aquí no hay mentiras en la boca. Borro cinta, pero no se me ve en la pinta. Y me enamoré desde que vi tu foto en Insta. Yo te llamo, peleamos, siempre arreglamos. Un amor de manicomio, lo que ambos llevamos. Indique antes de que me diagnostique y otro caso me formulen o me lo fabrique. Díselo más, que tú estás puesta pa' mí. Como yo estoy dispuesto pa' ti. Somos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí. Díselo más, que tú estás puesta pa' mí. Como yo estoy dispuesto pa' ti. Somos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí. Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio. De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio. De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Y el principio, mami, yo no te soporto. Pero no puedo insistir. El Mueca, Eco, Montana, Confusión, Yo Jaime, Warner Music. Era web shit. Me acaba de llegar la información, así que Pablito, si estás escuchando FM La Caterva, estás escuchando Cultura Urbana, quédate tranquilo, tu celular está acá salvo en la radio. Ahora voy a poner un tema y me voy corriendo a buscar tu celular. Así que nada, amigo, nada más por decir, tengo que poner un tema. ¿Y qué tema podría poner? A ver, digamos, escuchamos Cocuyuela, poquito de reggaetón, tan tan tan. Escuchamos trap, sí, yo qué sé. Vamos a escuchar un poco de rap, trap, lo que sea. Vamos a escuchar Daddy Yankee con una orquesta sinfónica de Puerto Rico. Y vamos a escuchar Yo Contra Ti. Casi no puedo controlar mis nervios. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. El maquillaje oculta mi estado psicológico, esperando recibir la noticia de mi diagnóstico. Lamento decirle que encontramos una lesión maligna en sus pruebas. Tengo cáncer, me quedo en el limbo en un trance. En un abrir y cerrar de ojos mi mundo es un desbalance. Voy a morir, voy a vivir, ¿quién lo va a decidir? ¿Cómo afectar a los míos cuando les vaya a decir? Corre el tiempo, empiezo a ver los cambios en mi cuerpo. El crudo reflejo de aceptar mi nueva yo en el espejo. Me enfrento cara a cara cada día que salgo. No todas las princesas tienen el pelo largo. Sin embargo, tu presencia crucifica mis heridas. ¿Quién eres tú para arrancar mis pechos que son fuentes de vida? ¿Quién eres para arrancarle los pétalos a esta flor? Pero soy de loto, pureza y honor. Mi resolución, cancelar la depresión, la ansiedad. No hay opción, en mí recae la decisión de ser víctima o guerrera en esta misión. Remisión. Mi mente grita libertad aunque me tengas en prisión. Soy yo contra ti. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti. Alguien tiene que vencer. Soy yo contra ti. En esta lucha de poder solo una cosa te prometo, no voy a retroceder. En esta guerra no eres invencible. Ando en modo de guerra. Soy indestructible. Tú quieres verme muerta como un piano sin teclas. Vive dentro de mi alquilado, pero soy quien pone las reglas. Sin freno entre el veneno, radiactivo como un trueno. Y una voz que me dice, estás en las manos del nazareno. Militante la quimium, que me queme su dosis. Seré la leyenda, el orugo es su metamorfosis. Soy hija, soy hermana, abuela, soy madre. Prefiero darte guerra en vez que lo haga alguien de mi sangre. Yo no tiro la toalla, tú no, de los dos se vaya. No tregua para el enemigo en el campo de batalla. Puedes tocar mi cuerpo, mi alma es intocable. Aunque desgarre mi carne, mi fe es inquebrantable. No te robarás quien soy, mi espíritu es más fuerte. Esta guerra la tengo gana, aún si me enfrento a la muerte. Soy yo contra ti. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti. Alguien tiene que vencer. Soy yo contra ti. En esta lucha de poder solo una cosa te prometo, no voy a retroceder. En esta guerra no eres invencible. Ando en modo de guerra. Soy indestructible. Cuando las lágrimas caen y el dolor crece. Filipenses 4:3. Ecosistema. Yihuahua. Seguimos en Cultura Urbana, gente. ¿Qué es lo que pasa, gente? Bueno, esto no sería una ronda porque, o sea, no hay tantas personas, solamente estoy yo. El rey acá, el rey del rap, el Sensei MC, su anfitrión, DJ Sensei Mix. Escuchá, un chiste de Caperucita. Va Caperucita al bosque y se encuentra con el lobo. ¿A dónde vas, Caperucita? Lavarme el chocho al río. Carajo, ¿cómo has cambiado del cuento? Bueno, otro. Nah, esto es una adivinanza. Escucha. ¿Qué cosa es dura y seca, pero luego sale blanda y húmeda? El chicle, ¿qué creías? Qué mente sucia que tenés. Corta, tenés una mente re sucia. Otra. ¿Qué es largo, duro y está lleno de semen? Un submarino, Dios. ¿Por qué te quedás así? O sea, no soy tan... Dios, o sea... Mira, escucha, esto es de una esposa graciosa, dice así. Dos amigos se encuentran y le dice uno al otro: ¿sabes? Tu mujer es tela de graciosa. El otro le comentó un chiste: que casi caigo de la cama. ¿What? No entendí eso. Bueno, a ver, para. Busquemos uno piola, uno piola. Así. Mira, este. Esto es Secreto de Familia. Un chico va a confesarse. Ve al padre y le dice al padre: padre, me quiero confesar que soy homosexual. Hijo mío, le dice el padre. Sí, pero es que además mi hermano y mi padre también son gays. ¡Oh, cielo!, le responde el padre. Y bueno, mi primo Alberto también lo es. Y el cura, ya un poco acalorado, le interrumpe y le dice: pero hijo mío, ¿es que en tu casa a nadie le gustan las mujeres? Y el chico le contesta: bueno, sí, a mi madre. ¿Entendiste esa? Efectos nocivos del alcohol. Escuchá. En un bar se acerca un tipo a una tipa. Hola, guapa, ¿te invito una copa? No, gracias, majo, el alcohol no le sienta bien a mis piernas. ¿Se te entumecen? No, se me abren. Escucha. Cuestión de orificios. ¿En qué se diferencia estar hambrientos de estar cachondos? A ver, podés tirar algún mensaje, ahí en Cultura Urbana, nuestra página. Tirá un mensajito que a mí me va a llegar. Mi Facebook está abierto. Si no, tirá un mensaje a Bruno Ezequiel, ese es mi Facebook. Bueno, y te lo vuelvo a preguntar: ¿en qué se diferencia estar hambrientos a estar cachondos? En el sitio por donde se mete el nabo. Quédate. Escucha, esto está re piola. Está re guau, es que lao. Límite de velocidad sexual. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la velocidad sexual del sexo? 68. Porque en el 69 te tienes que dar la vuelta. ¡Chiste verde! Está contando todos chistes verdes, o sea, todos para mayores de 28 años, o sea, no nos jodas. Bueno, dice: una pareja lleva 20 años de matrimonio y el marido siempre insiste en... Vamos a hacerlo así en gallego. Insiste en follar. Quiere follar el marido, no sé. Con la luz apagada, una noche en plena faena, la mujer enciende de pronto la luz y la pilla. No. Y lo pilla con un consolador en la mano. No. Furiosa le empieza a gritar: ¡chabón impotente! ¿Cómo me has podido mentir así todos estos años? El marido la mira y le contesta tranquilamente: ok, yo te explico. Lo del consolador. Y tú me explicas lo de los niños. Entendiste, guacho. Bueno, ya está. O sea, mucho chiste. Vamos a seguir otra ronda después. Vamos a seguir este puesto de ranking que tenemos. Este ranking loco en el puesto número 4.

y fíjese lo duro que tengo el plátano. No, no te ríes, lo conté mal, no importa. Seguimos otro que sea más cortito porque... Oh, escucha esto. Dice, sexo sin Viagra. Un vejete va al médico. Doctor, necesito que me dé algo para poder hacer el amor. Pero no puedo tomar Viagra. Porque padezco del corazón. Veamos. ¿Qué edad tiene usted? 85 años. Pues no, siento decirle que no hay remedio. ¿Qué no? Pues un amigo tiene mi misma edad y tampoco toma Viagra. Dice que hace el amor todos los días. Puedes decirlo vos también. Corta. Dice, a ver. Bueno, Sergio, nos vemos a las 11 después del partido de River. Cuando River haya ganado ese partido, voy a ver tu tristeza, tu amargura por ser de Boca. Mentira. Respeto a lo de River y a lo de Boca, bacho. No soy ninguno de los dos. Así que nada. Dice otra cosa. Dice otro. Voy a contar otro antes de pasar al tema. Bueno, sí, o sea, es como que tengo que andar viendo el mensaje de Marco como leído. Listo. Y esto dice así. ¿Dónde estamos? Ah, sí, acá. Tu esponjita, dice. Tu esponjita. Qué raro. Bueno, escucha. Una madre tomó a su hijo pequeño de 5 años para bañarlo con ella por primera vez. Naturalmente, él no tenía idea de por qué las mujeres no tienen pene. Ay, hijo, dijo la madre. A ver que el niño se quedó viendo la entrepierna con los ojos como plato, o sea, re abierto, viste, cuando te drogas con Merck que te quedan los ojos así. Bueno, así. Porque no sé qué pasó. O sea, se excitó, me parece. Eso que está ahí entre mis piernas es una esponjita, le dice la madre. Esa noche en la casa, el niño volvió a ver a su madre, pero esta vez vestida. Y el niño le pregunta: mami, ¿dónde está tu esponjita? La perdí. No tenías ganas de dar más explicaciones. Pasaron las semanas. Y un día el niño llega contentísimo a la casa y le dice a la madre: mami, encontré tu esponjita. ¿Ah? ¿Sí? ¿Dónde está? La tía la está limpiando la cara de papá con ella. Bueno, yo la cuento muy tonto. Bueno, perdón, es mi estilo, lo lamento. ¿Quién me manda otro mensaje? Bueno, dale. Ale, tipo... A ver... Tipo, ponele... 8:30 voy a estar por allá y después me vengo de vuelta para acá, para Barracas. Si estás escuchando el programa, ya lo sabes. Así que nada, bueno, ya muchos chistes, muchas cosas. Y ya casi 1:45, siendo las 7:42. Así que vamos a pasar a el puesto número 3 de este ranking loco de cultura urbana en este hermoso estudio de FM La Caterva. Y en el puesto número 3 está

Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo, y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea en nadie, y si nadie la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre, y nos veamos en el infierno pa' volverte a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo, porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano, que pa' ti soy cancerbero. Rolly tronco de mamacuevo. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Yao, yao. Deja de llorar, maldita puta, que yo no he botado lágrimas. Recarao, me di cuenta que acabo de repetir un tema. Pero no importa, aguante Cancerbero. Bueno, seguimos a TR, negue. Seguimos a TR, negue. Cultura urbana, sigue, negue. Así que vamos a seguir este puesto loco de este ranking loco de cultura urbana en el estudio de FM La Caterva. Ya pasadita las 2 horas del programa, siendo las 8.05, vamos a pasar al puesto número 2. Vamos a escuchar a Santa Flow, Las cartas sobre la mesa. Por su nombre, de poner las cartas sobre la mesa. Bien, voy a contar una historia real. Tenía un fan antes de la era del Facebook, mucho tiempo atrás. Logró encontrar mi mail para contactar. Me agregó al Messenger de Microsoft, ¿podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar. Yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero con cariño, la verdad. Se emocionaba porque me admiraba, era algo normal. Tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar. Me mandó letras y canciones, eran un desastre. Algo común en alguien que acababa de empezar. Le enseñé lo que sabía sobre métrica y rap, y muy contento lo empezó a poner en práctica el chaval. Vino a Madrid con sus papás a visitar a un familiar. Le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio sin dudar. Hicimos fotos, en la red están, las puedes hallar, como los temas que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar. Pegaron un par de sus temas en particular en internet. Se le subió y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal. Acaparaba más odios que simpatías en el rap. Y aquel muchacho que me defendía en foros meses atrás negaba que yo fuera su influencia principal. Me mostró sus temas con orgullo, me invitó a opinar. Tienes frescura, el ritmo no está mal. Debió pensar que todo iban a ser halagos. Nada más, más por respeto y amistad le dije la verdad. En la temática falta variedad. Vas de agradar al purista y tu letra machista me hace vomitar. No le gustó lo que escuchó y se empezó a alejar. Solo es un niño, pensé, no lo tendré en cuenta, ya madurará. Puedes intentar engañar a los demás, te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres en realidad, pobre chico. La fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular, hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Qué triste ironía, vivir una vida a la defensiva. Y así cada día, y así cada día. Me borró de sus contactos porque no le convenía, porque no dije lo que quería oír como la mayoría, porque le importó más su imagen que una amistad. Y mi imagen no era buena entre puristas del rap. Pasó el tiempo, yo salí escaldado de Universal, porque allí solo había mierda y no pensaba tragar. Él entraba, cambiaban las tornas, casualidad. Su contrato era mejor, no lo podemos negar. Pero es irónico, luchó por agradar a un colectivo, perdiendo a gente que le trató bien en el camino. Y y solo consiguió ser repudiado y perseguido por esos a los que... ¡Qué cruel destino! Poco después coincidimos por la red. Él estaba bien jodido, había sufrido algún revés. Tenía éxito, pero el rechazo rapper le quemaba. Y en su forma de actuar y en cada letra se le reflejaba. Conmigo ya no estaba indignado, estaba solo y necesitaba algún aliado. Sin rencores, yo por supuesto tendí la mano. Pensé que la experiencia algo le habría enseñado. Me acerqué al rapero más odiado de la zona, sabiendo que me ponía en el punto de mira. Y es que a mí me importa más serme fiel y las personas de mi entorno que los que dirán la mayoría. Le invité a colaborar en tema y video musical para el long play que en ese año me propuse sacar. Había varios artistas implicados, quedamos y el día del rodaje nos dejó a todos plantados. Cambié las fechas, ¿qué podía hacer? Ahora sé que fui demasiado indulgente, tal vez. Entonces yo justifiqué su forma de actuar. La fama le ha llegado pronto, ya madurará. Puedes intentar engañar a los demás, te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres en realidad, pobre chico. La fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular, hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Qué triste ironía, vivir una vida a la defensiva. Y así cada día, y así cada día. Me invitó a colaborar en su siguiente trabajo. Yo me puse de inmediato a trabajar a destajo. Super pro, para entregar todo a tiempo sin relajo. Me dejé la piel para hacer una letra del carajo. Me encargué de producir el beat para el beat y otro tema más en el que un estribillo metí. Mi sorpresa fue tremenda cuando vi que en los créditos de la contraportada en el tema no aparecí. Yo no invento, todos saben de qué va. Esto y se puede comprobar, aunque hay gente que lo evidente intenta negar. De saberlo no lo hubiera permitido, pero me enteré más tarde ya que el disco hubo salido. Mientras tanto, cuando el sello ya tenía cerrado el tracklist, al chaval se le ocurrió preparar un gran hit con la voz de una gran diva que aportase melodía y una letra que llegase a mucha gente. Y dije sí, su productor dijo no, si alguien no suelta la pasta. Pero no hicimos ni caso, ya teníamos al artista. Yo creí en la idea y trabajé sin parar, porque sabía del potencial que se podía desarrollar. Al oír el resultado, la multinacional entendió que era el mejor track y quiso apostar. Y el gordo judío que antes no se quiso implicar, manejó al chaval y me dejaron fuera sin pestañear. Y no solo eso, pues esa hiena de product quiso robarle al autor a derechos de autor para pagar a un músico que trabaja por él en la sombra, porque es un fraude y no tiene ni idea ni de lo que es un do mayor. Un medio de hip hop me preguntó que de qué conocía aquel rapero y que por qué colaboré con él. Conté la verdad, no me justifiqué, no le negué como Judas, cosa que tiempo atrás me hizo él. Después recibí un correo suyo en tono acusador. ¿A quién coño le importa si antes te admiraba o no? Con el ego desbocado y renegando del pasado, colmó mi paciencia por su entorno mal aconsejado. Vale. A pesar de todo, intenté ser elegante. Me comí los trapos sucios y tiré para adelante. Me alejé sabiendo que los buitres lo iban a despellejar, y no por crío, es que le falta personalidad. Puedes intentar engañar a los demás, te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres en realidad, pobre chico. La fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular, hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Qué triste ironía, vivir una vida a la defensiva. Y así cada día, y así cada día. Hace años que te ignoro, no sé nada de tu rap, y un amigo me mostró tu tiradera. ¡Qué fatalidad! Normalmente esa mierda me da igual, pero no tenía un buen día. Lo siento mucho por ti, chaval. Te advertí que habría consecuencias. Allá van, mi palabra tiene peso. Yo no voy a echarme atrás. ¿Quieres pactos de silencio? Nada tengo que ocultar. Niega todo porque has visto que conmigo no debes jugar. ¡Asume la responsabilidad! Por tontito, tú solito entraste en esta tempestad. Tú pusiste el mecanismo de esta máquina a girar. Ahora llora porque la apisonadora está detrás. Informarme sobre ti fue inapetente, lo prometo. Tus tres únicas temáticas saturan a los muertos. Pero yo soy un profesional, siempre me documento, hasta para destrozar un culo y dar un escarmiento. No te extrañe que te pasen estas cosas en tus letras. Casi siempre estás faltándole el respeto a los demás. Con tu voz repetitiva lanzas negatividad. Lo llaman karma, pero es lógica. Recibes lo que das. Todo el día dando explicaciones debe agotar. Repitiendo, no me importa lo que digan los demás. Más lo dices tantas veces que te debe importar. Psicología básica y aburres a los sofás. Verás, tu beef es una mierda en el aspecto musical. Si no sabes, no lo intentes. ¿Para qué canturrear? Da grima escucharte. Tu corista no se queda atrás. Eso que hace con la boca, yo no lo llamo cantar. Tú tiras la piel. entiendes ni tu pseudo verdad. Puedes intentar engañar a los demás, te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Sé muy bien cómo eres en realidad, pobre chico, la fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular, hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Qué triste ironía vivir una vida a la defensiva, y así cada día, y así cada día. Voy. Si se baja el pantalón un vieja escuela, tú a chupar. Necesitas de su aceptación aunque te trate mal. Tu productor te tiene atado con correa y bozal, aunque tu zorra y tú le criticabais bien por detrás. Y es que es tan ruin como te portas con los demás. Me dejaste a deber pasta, te olvidaste, ¿verdad? ¿Y cómo permites que algunos se porten contigo? Es lo más calzonazo, siento lástima al recordar. ¿Cuántas cosas no haces porque tu novia se va a enfadar? Te pone mala cara y te roba la voluntad. Lo he visto con mis ojos, te controla con enojos. En persona eres muy débil, maleable, flojo. Te mueve el miedo a los enfados, el miedo al que dirán, el miedo a no ser aceptado dentro del rap, el miedo a que todo el que se acerca a ti es porque quiere abusar de tu fama. Por eso trataste a patadas a más de un MC que en verdad te apreciaba. Te mueve el temor a perder hasta un respeto que nunca has llegado a tener. Pobre infeliz, vives asustado, por todos condicionado. Me pregunto si alguna vez haces algo por puro placer. Osado, hablando en redes y en tu rap. Bueno, el show cuando te atacan y llevas seguridad. En la calle vas con miedo a que te partan los dientes. Me querías cerca en sitios donde había mucha gente. Necesitas una cura de humildad. Yo voy a quedarme a gusto aunque sepa que no vas a cambiar. Tienes pelos en los huevos y te portas igual que el piojo de antaño, pero venido a más. Dices que te copian, pero ¿dónde oíste esta respiración? Tratas de hacer rapidillos a veces, ¿de dónde sacaste la inspiración? Se cree el ladrón que todos son de su condición. Paranoico, crees que sufres una persecución. Tienes muchos más fans que yo, indiscutiblemente. Es verdad, algo tendrás, además de pasta y suerte. Pero no lo sabes apreciar, te centras en los haters y por eso vives amargado, es tan evidente. Tienes fama y tienes pasta y no me cambio por ti. Yo me miro sin complejos al espejo feliz. No solo estás falto de principios y de identidad, es que mientes más que hablas, se trata de mezquindad. Tú puedes intentar engañar a los demás, te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres en realidad, pobre chico. La fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular, hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Qué triste ironía vivir una vida a la defensiva, y así cada día, y así cada día. Y termino con algo que tú no has hecho jamás: autocrítica y pedir perdón por hacer un mal, sabiendo que lo elegante hubiera sido callar. He sido cruel al haber optado por estallar. Ya estaba cansado de aguantar, de las dudas sobre mí, de preguntas, y me quise explayar. Aunque sé que todo esto no me tiene que importar, y que lo haga es una muestra de debilidad. Lo sé. De cualquier modo, escribir esta letra fue catártico, aunque sea pesada como cruzar a nado el Atlántico. Y acepto que en este texto hay algo de un yo sádico, incluso maquiavélico. Sé que el morbo es mediático. No puedo acabar sin disculparme con tus fans, porque no saben quién eres y creen que eres especial. Y comprendo que les duela este ataque tan bestial. Lo siento por ellos, no por ti, mereces esto y más. Los que nega, bueno, nos pasamos como 15 minutos de las 2 horas de programa. Sí, porque somos nosotros, fueron los que escucharon una canción de 12 minutos de Santa Flow. Jamás lo pensé, pero bueno. O sea, voy a pasar a explicar la canción. Todo lo que lo explicó Santa, o sea, no es que explicar tanto, o sea, pero el video se trata así, o sea. El chabón, viste, cuando está hablando como agresivamente. Es como que lo está recagando a palo, o sea, y el chabón flashó que él lo ató a una silla, le puso, le ató de manos al respaldo de la silla. Y de ahí le empezó a pegar, lo empezó a cagar palo, él sangraba, sangraba, sangraba y él no tenía piedad. Y cuando va a la parte tiernísima, cuando ya baja el volumen de la música y el volumen de la voz, es como que vuelve a la realidad. Y se mira, se toca la cara, es como que la reflashó, no sé, fue un reflash. Pero nada, o sea, tengo que terminar este hermoso programa. Gente, los quiero. Pero antes de terminar el programa,